Sobre todo agradecer que estéis aquí, interesados en... ¿Se oye? ¿Ahora? No, ahora se ha apagado. Lo acerco mejor. Agradeceros porque estéis aquí, interesándoos por vuestro patrimonio, por el patrimonio que, de alguna manera, es el, digamos, el, lo que tenemos en Talamanca para poder sacar el pueblo adelante, para realmente estar orgullosos del pueblo y conseguir, de alguna manera, el estar a gusto en él, ¿no? Como concejal de patrimonio tenía muy clarísimo el tema de que es necesario la colaboración entre administraciones a la hora de poder sacar esto adelante, y lo que más me llamó la atención es la primera vez que fui a patrimonio, el decir que me comunicaron la palabra diciendo dónde estaba Talamanca, no aparecía por aquí, ¿no? Yo creo que es importantísimo el que de alguna manera las administraciones colaboren, estemos de la mano en estos temas. El patrimonio no es solo de Talamanca, sino que es de Madrid y de España entera, incluso podemos decir que del mundo, y conservarlo y sacarlo adelante me parece una de las funciones más importantes que tenemos para conservar y para aprender de lo que nos ha pasado y no repetir de nuevo, digamos, lo que hubo en el pasado, ¿no? Nada, yo os dejo ahora porque yo creo que lo importante es que ellos hablen y nos cuenten todo lo que hay y lo que han hecho. Muchas gracias. Sí, bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad es que lo primero es agradecer a la Corporación Local de Talamanca, que sois magníficos. Primero como personas, que es lo más importante, y segundo porque yo creo que creéis en el presente y sobre todo en el futuro que tiene vuestro pueblo. Sabéis que uno de los activos fundamentales que tiene Talamanca es su patrimonio cultural, su patrimonio histórico. El puente romano, la iglesia, la cartuja, el morabito, ahora la muralla. Y tenemos que tener muy claro que hoy en día el crecimiento de los pueblos está vinculado con la sostenibilidad económica, ¿no? Que implica la sostenibilidad poblacional también. Y en ese sentido tenemos que tener muy claro que el recurso patrimonial es el recurso fundamental para obtener de alguna manera recursos primarios y secundarios a la hora de fijar población, que venga turismo, que se implanten empresas, etc. Y en ese sentido, pues Talamanca precisamente es uno de los municipios del norte de la Comunidad de Madrid que cuenta con un patrimonio cultural de primer orden, ¿eh? Tanto lo que he citado anteriormente como los restos arqueológicos, los restos de la Guerra Civil. Contamos con uno de los aeródromos de la Guerra Civil más importantes también de la Comunidad de Madrid. Y bueno, todo esto configura al ámbito de Talamanca, pues como digo, como uno de los territorios municipales más interesantes de esta Sierra Norte de Madrid. Y en ese sentido es muy importante que la propia población crea en su patrimonio, no solo como recurso turístico, sino como elemento de cohesión cultural. Es decir, todo este patrimonio forma parte de la herencia colectiva que nuestros antepasados han ido dejando en los diferentes pueblos. Y en el caso de Talamanca, todos estos restos patrimoniales y arqueológicos pues forman parte de la herencia colectiva no solo de los habitantes de Talamanca, sino de todos los habitantes madrileños o incluso españoles, porque tenemos que tener en cuenta que este patrimonio ya no es solo un patrimonio de Talamanca, sino que es un patrimonio que debemos cuidar todos los madrileños. En ese sentido, gran parte de este patrimonio del que estamos hablando cuenta con algún tipo de protección jurídica en base a las leyes de patrimonio cultural e histórico, tanto de la Comunidad de Madrid como del Estado, y por lo tanto gozan de una protección jurídica. Si bien hay que tener en cuenta, y así os lo digo, que el patrimonio más importante de Talamanca y de los pueblos de la sierra que cuentan con patrimonio como este, no solo es el patrimonio cultural, sino es el patrimonio de su gente, de la gente que estáis aquí y que hacéis el esfuerzo y tenéis el interés de venir, sacando unas horas por la tarde, a conocer todavía más la realidad cultural de vuestra localidad. Y en ese sentido, patrimonio cultural y patrimonio poblacional, o el patrimonio de las gentes, es algo que es indisoluble y tiene que ir unido, porque una cosa sin la otra no tiene sentido. No tendría sentido que las administraciones, con leyes, protegiéramos el patrimonio si los propios vecinos no creen que ese patrimonio es algo de ellos y que pertenece a ellos mismos. Por eso es importante este tipo de actos, como el que tenemos hoy aquí, el que nos juntemos y nos cuenten los especialistas, bueno, pues el trabajo que están haciendo para que los ciudadanos conozcan de primera mano y puedan interceder e interpelar al equipo técnico y hacer sus preguntas, y que no vean como algo ajeno y distante el trabajo que se está haciendo en su municipio por especialistas que vienen de Madrid o de a saber dónde, ¿no? Y que haya una imbricación por parte de los técnicos precisamente con esa población y puedan dar contestación a esas preguntas. Por eso quiero recalcar muy importante esa unión indisoluble entre patrimonio humano y patrimonio cultural y que cristaliza en eventos como el que hoy nos ocupa aquí. Por eso a mí cuando me llama algún alcalde y me dice que vamos a hacer alguna actividad de este tipo, sea sábado o domingo, de hecho el domingo que viene tengo otra actividad en otro pueblo, pues es que no me duelen prendas, no me cuesta, porque sé que es un esfuerzo para vosotros como ayuntamiento y para los vecinos muy importante y que tiene que estar apoyado por las administraciones públicas, ¿no? Para que veáis que no solo se apoya económicamente, sino que apoyamos estas iniciativas a título personal incluso. Hemos conseguido que aquí se configurara un equipo de trabajadores, de investigadores de primer orden, con Juan de Dios de la Hoz como arquitecto y Luis Fernando Abril como arqueólogo. Creo que es un binomio técnico con una amplia experiencia en estudios y rehabilitación de patrimonio histórico, no solo en el caso de Talamanca, sino en otros ámbitos, tanto de Madrid como fuera de Madrid. Y creo que también nos podemos felicitar en este caso de haber contado en Talamanca y contar para el futuro con un equipo de trabajo de primer orden y de primer nivel, no solo nacional, sino internacional, para traerlo aquí a Talamanca. En ese sentido, os puedo asegurar que contamos con un equipo de primera magnitud. Y nada más, agradeceros otra vez, Juanma, las atenciones que tenéis siempre con nosotros. Yo vine a Talamanca por primera vez hace cerca de 30 años, recuerdo haciendo los estudios arqueológicos de carta arqueológica con Araceli, que está por ahí, que todavía me acordaba de ella, aunque ella pensase que no era así. Talamanca es uno de los enclaves arqueológicos, vuelvo a decir, más importantes de la Sierra de Madrid. Si bien es cierto que no todo ese patrimonio puede ser visto, puede ser visitado, pero por unas razones fundamentalmente de conservación, hay restos arqueológicos que no se pueden conservar al aire libre porque corren peligro de destruirse o cuentan con problemas en cuanto a su conservación, pero hay otros, como este caso, el tema de la muralla, que consideramos de primer orden. Y así pues sucedió, si se acuerda Juanma, hace como 3 años, en una visita que hicimos por aquí, le lancé la pelota de si iniciábamos los trabajos en la muralla de Talamanca, en lo que se veía de la muralla, que podía ser pues un notición para la localidad, el descubrimiento de todo este elemento patrimonial. Y bueno, pues hemos tenido la repercusión periodística, porque como veis ha salido en gran parte de la prensa nacional el descubrimiento de estos metros de la muralla de Talamanca, porque tenemos que tener en cuenta que no es habitual que en el año 2018 se encuentren más de 100 metros de una muralla medieval. Quiero decir, esto es habitualmente conocido, se visita las murallas de Lugo, de Ávila, etc. Es decir, que la mayor parte de este tipo de elementos defensivos, de murallas, están a la vista. Sacar a la vista y sacar a la luz estos restos que llevan aquí más de 500 años, pues no es algo habitual en las fechas en las que nos encontramos, al tratarse un patrimonio tan significativo y que ya debería haber estado a la luz. Y en ese sentido, pues lanzamos la pelota a Juanma de si entre las dos administraciones nos lanzábamos a ello, y la verdad es que pues creo que debemos felicitarnos hoy aquí, Juanma, porque lo que empezamos hace 3 años con Carlos y con Juanma, con la ilusión que teníamos tanto desde la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Patrimonio, como desde el Ayuntamiento, pues estamos viendo que va cristalizando día a día, ¿no? El año pasado sacamos la muralla, ahora empezamos a continuar con la excavación. El proyecto de restauración de la muralla y consolidación ya lo está rematando Juan de Dios para empezar cuanto antes, y concluirá con un proyecto de ajardinamiento de todo el espacio que hay entre la muralla y la calle que comunica con el puente. Con lo cual, si hoy nos estamos felicitando, pues de aquí a 1 año y medio, 2 años, volveremos a felicitarnos de cómo ha quedado finalmente todo este trazado de la muralla. Y nada más, lo único, deciros que aprovechéis que estamos todos aquí, sobre todo que están los especialistas y los técnicos, para hacer todo tipo de preguntas, porque como no es habitual, pues aprovechéis y que haya una interacción y una interpelación de preguntas y que no se os quede nada en el tintero. Así que muchas gracias por venir y por ser de Talamanca. Gracias.